Candilán. Ya llegó la nueva Navidad. Felicidades para ti en esta Navidad. Te doy en ritmo de alegre, cha cha cha. Y en ritmo de alegre, cha, cha, cha. Felicidades para ti en esta Navidad. Te doy en ritmo de alegre, cha, cha, cha. Para ti en esta Navidad, te doy en ritmo.